Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y comenzamos con estos aires flamenqueantes, esa guitarra flamenca de Juan Carlos Romero, en una interpretación de una melodía que no es muy habitual en el flamenco, desde luego. Era evidentemente La Donna en Mobile, esa famosísima aria de Giuseppe Verdi. Y es que en esta grabación, Arias Impuras, este guitarrista flamenco, traslada a las 6 cuerdas de su guitarra músicas de Verdi, de Puccini, de Bach, de Gabriel Fauré, de Schubert, de Debussy, de Händel, en fin, pues muchos clásicos transformados de la manera que habéis comprobado en este ejemplo, La Donna en Mobile, abriendo esta edición de Mundofonías. Como digo, es Juan Carlos Romero y su disco Arias Impuras. Seguimos con estrenos aquí en Mundofonías y con una música que es que yo no puedo evitar bailarla en cuanto empieza a sonar. Es realmente fascinante este trabajo llamado La Música de Carnaval 20 Aniversario que firman Juventino Ojito y su son Mocaná. Música de ese mítico carnaval de Barranquilla en el Caribe de Colombia. Vamos a escuchar una de las piezas, El Mozarato. Cuando Emilia no se muera, le voy a cargar el cajón. Cuando repente el torito remugía. Cuando iba pasando el puente, si tú eres perrito bravo, yo soy el toro valiente. Si tú eres perrito bravo, yo soy el toro valiente. Si el toro fuera de azúcar, los callitos de manela. Si el toro fuera de azúcar, los callitos de manela. Si yo fuera garrochero, si yo fuera garrochero, si yo fuera garrochero, si yo fuera garrochero. Hemos oído el Mozarato, yo estoy aquí todavía un poco acelerada de bailar esta música maravillosa que traían Juventino Ojito y su son Mocaná dentro de este disco, La Música del Carnaval 20 Aniversario. En su momento lo era, el grupo lleva ya 23 años y este disco, como decíamos, se orienta a la música del carnaval de Barranquilla, que es un carnaval nacido a mediados del siglo XIX y que está muy formalizado, tiene un montón de temas diferentes, de disfraces, de comparsas. Bueno, la verdad es que me han dado muchas ganas de ir a leer acerca de este carnaval y desde luego a oír esta música estupenda. La pieza era, como decíamos, el Mozarato, y en este disco el grupo de Juventino Ojito se junta con un montón de artistas invitados. En esta pieza en concreto estaban José Luis Navarro, Joaquín Pérez Arzuza y Edwin Gómez el Fantasma. Pues Araceli, lo siento, pero te vas a tener que seguir meneando, no solo con la siguiente canción, sino con buena parte del programa, que trae sones bastante sabrosones y bailongueros. De momento vamos a continuar, de hecho, con Juventino Ojito y su son Mocaná desde el Caribe colombiano, escuchando música de otro disco, otro de los dos discos que gentilmente nos ha hecho llegar Verónica Vanegas de la Fundación Cuarto Verde, a quien tuvimos la oportunidad de saludar en el pasado Womex en Lisboa. Y nos vamos a quedar ahora con el disco Cumbia del Río Magdalena, en el cual también Juventino Ojito demuestra que es muy sociable porque se junta con artistas como Carlos Piña, Milton Salcedo o Pedro Ramaya Beltrán en esta pieza en concreto, Se va a quedar. zorra, vivir sin esa alegría de su rancho y su corral. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yo traigo un coco para romper contigo, linda mujer. Yo traigo un coco para romper contigo, linda mujer. Rompe ese coco que tiene conmigo, que en la pachanga yo traigo salsa, mi amigo. Rompe ese coco que tiene conmigo, que en la pachanga la salsa viene conmigo. Suena la conga, suena el timbal, suena la de aquí. gozar, ya tú verás. Suena la conga, suena el timbal. Ay, suelta la salsa, mi amigo, suelta la salsa, mi amigo, ya tú verás. Suena la conga, suena el timbal. Ay, que el timbal te está llamando para ponerte a gozar, a gozar. Continúas en Mundofonías y oíamos Salsa Venezolana, con sabor bastante añejo. Es uno de esos discos que el sello Bumpy Soul está recuperando y además lo está haciendo con mucha fidelidad al original. De hecho, lo que es el arte gráfico es exactamente igual y ha sido restaurado y masterizado. Hablamos del disco They Do It de 1971, firmado por el pianista Ray Pérez, lanzado con su propio sello, Pirafón, y en el que se encuentra con el cantante, el sonero Perucho Torcat. Ellos firmaron este disco del que hemos oído esta pieza, Rómpelo, que salió un año antes del trágico fallecimiento a los 26 años de Perucho Torcat. Una pena que pudo dejar un legado artístico pequeño, pero aquí pues Bumpy Soul lo recupera para los amantes de la salsa. Y en este disco, al cual le han puesto un título en inglés, They Do It, estaba de moda en aquel entonces, bueno, y ahora también, ellos lo hacen, pues también hacen una pieza instrumental que nos apetecía escuchar y que suena a continuación, Merengues Venezolanos. Thank you. estáis en Mundofonías y hemos escuchado el recuerdo de este disco de 1971, reeditado ahora en el 2022 por el sello Bumpy Soul, They Do It, de estos artistas venezolanos Ray Pérez y Perucho Torcat, a los que hemos escuchado por partida doble con esa pieza Rómpelo y después estos merengues venezolanos. Otra de esas grabaciones recuperadas por Bumpy Soul es este disco Arecibo, firmado por Mita y su monte adentro. Mita era un tañedor de tres peruano y este disco es de 1969 originalmente. Bueno, y tras el nombre de Mita se esconde Osvaldo Barreto, que es el guitarrista. Y hemos elegido la pieza que abría la cara A de este disco, Mango Mangüe. Hemos oído una pieza de este disco Arecibo de Mita y su monte adentro, como decíamos, la pieza que lo abre, Mango Mangüe, una pieza que, por ejemplo, popularizó también Celia Cruz. Y este, a pesar de la fama que tuvo este artista, fue el único disco que sacó con su propio nombre. Artistas peruanos, pero en el título de este disco hacen referencia a Arecibo, que está en Puerto Rico y donde durante muchos años pues, ha estado ese famoso radiotelescopio enorme. Seguimos captando captando la onda de diversas músicas que nos llegan desde el pasado y también desde América Latina. Volvemos a Colombia, otra producción del sello Vampy Soul, que firman en este caso The Latin Brothers, una grabación de 1974 con la voz de Piper Pimienta y otros miembros que también formaban parte del famoso grupo Fruco y los Tesos, entre ellos el propio Fruco. Con ellos, con The Latin Brothers, vamos a ver cómo el picotero nos pone a bailar. Thank you. Pues ahí teníamos a los Latin Brothers, esta estupenda grabación del año 1974, con la pieza que daba título a este disco, El Picotero. Y vamos a continuar ahora con el homenaje y el recuerdo a una artista, una cantora brasileña que nos dejaba muy recientemente, Gal Costa. María da Graça Costa Pena Burgos. Aunque ya desde su primer disco dejó claro en aquella canción: "Meu nome é Gal, mi nombre es Gal", así que nada, pues Gal Costa. Una artista que ha cantado las canciones de autores y también músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, etcétera, etcétera. En concreto la vamos a escuchar en una composición, Festa do Interior, que también tuvo algunas versiones en castellano y que originalmente escribieron Moraes Moreira y Abel Silva. Moraes Moreira lo recordamos, aparte de su carrera en solitario, por ese estupendo grupo Novos Baianos. De hecho, Gal Costa es también baiana, aunque falleció en São Paulo el pasado 9 de noviembre, como decíamos. Una grabación de 1981 que nos sigue haciendo mover los pies, en este caso, como digo, en homenaje a esta gran cantora brasileña Gal Costa. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves.

Pues hemos seguido en Mundo Fonías con un tañedor de mi instrumento favorito. Todo el mundo sabe cuál es el acordeón. Y era una grabación realizada con el grupo de Richard Galliano, su New York Tango Trio, en el que se encuentra con Sebastián Gino, guitarrista, y Diego Invert, contrabajista. Y este es un disco de la serie Swiss Radio Days Jazz, concretamente es el volumen 47, una serie de grabaciones que está realizando la radio suiza. En este disco han incluido piezas propias de Richard Galliano, también algunas de Astor Piazzolla, Erik Satie o Serge Gainsbourg. Y hemos oído la pieza Vals for Nikki, del propio Richard Galliano. Pues nos vamos a despedir con otra música bien diferente y bien sugerente también. Es el proyecto Baul meets Sass. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la música baul de los bauls, también llamados fakires, no es el fakir habitual que tenemos en la cabeza, el que se tumba sobre una cama con clavos y esas cosas, sino que son juglares de la tradición de Bengala. Y Bengala es un territorio dividido actualmente entre dos estados. Por un lado, la India, donde se encuentra el estado de Bengala Occidental, con su capital, la importante ciudad Calcuta. Y por otro lado, el estado independiente de Bangladesh, con su capital en Dhaka. En realidad es el mismo territorio histórico y cultural, y en él se da este arte de los bauls, que se encuentran, como dice el nombre de este proyecto, con el saz, el instrumento por excelencia de la tradición musical turca. Y es que aquí se reúnen un músico turco ubicado en Bruselas y participante en innumerables proyectos, muchos de los cuales han ido sonando por aquí en Mundofonías, Emre Gültekin, junto con dos artistas bengalíes, Malavika Brahma y Sanjay Kiapa, ambos percusionistas, y Malavika también cantante, que une su voz y su tradición musical con la de Emre Gültekin, que además de los instrumentos de cuerda, también canta. Como vamos a comprobar, en algunas piezas pues se alternan, canta uno, canta otra, pero en esta pieza pues cantan los dos, mejor, porque así les escuchamos a ambos. Se titula Kanai Daglar y con ella vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Como sabéis, por aquí estamos siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa, que tenéis esa vía de comunicación a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Os dejamos ya con la nueva música, el segundo disco, si no me equivoco, de este proyecto Baul meets Sass, conectando Anatolia con Bengala. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Geçit vermiyor dağlar, baharın tadımadım. Geçit vermiyor dağlar, baharın tadımadım. Üzerimde mor bulutlar, üzerimde mor bulutlar. Yankılandı çığlıklarım, yollarım kapanmayı dağlar. Gündüzümü karartmayı dağlar. Umudum yok etme dağlar. Yollarım kapanmayı. Gündüzümü karartma dağlar, umudumu yok etme dağlar. Boldekire o hay kanay, arkibolte cabinay. জল দেখি রে ও ভাই কানাই, আর কি ব্রজে যাবি না। ব্রজে যাবি না, কি দুঃখেতে Yeah.